Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas en Hollywood. Películas maravilla. Si es una buena película, es una maravilla. Soy estupendo, productor privado. ¿Pase? Oiga, amigo, ¿necesita un buen pato actor? ¡No! ¿Saben? Ese pato es una molestia. ¡Tiene razón, tiene razón! Señorita Morgan, comuníqueme con el director Von Strugan. ¿Hola, Von Strugan? ¡Sí, señor! ¡Se trata de su película! ¡Sí, señor! Me complacería mucho si pudiera terminarla hoy mismo. ¡Sí, señor! Comenzaré a filmar en los próximos minutos. ¡Adiós! ¡Adiós! Director. Debería ser una toma cercana. ¿Tengo razón, muchachos? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Jefe, no podrá evitar mirarme. De acuerdo, el sonido. Está listo, jefe. Peligro, plataforma de control. Preparados, luces. ¡Santo cielo, es la ruina! ¡Cámara! ¡Oh, no! ¡Esta no es una película de gangsters! ¡No, no, no! ¡Ay, me quiero morir! Tómalo con calma, lo lamento. No te molestaré más, lo prometo. Soba es un obsequio de mí para sí. ¡Soy yo de nuevo! ¡Silencio, por favor! ¡Acción! Oh, mi amado, mi adorado. He esperado mucho tiempo para verte. Y por eso ahora me siento tan contenta. Soy muy feliz. Tú y yo aquí, solos. Amada mía, mi cielo. Te amo más que a ninguna otra cosa en esta tierra. Oh, bésame, cariño. Bésame. ¡Qué beso! ¡Wow! ¡Creo que lo haré de nuevo! ¡Estoy arruinado! ¡Corte! ¿Qué hora es, muchachos? ¡Las 12 en punto, señor! ¡Oh! ¡Almorzaré un pavo! Con toda su guarnición. Biblioteca Fílmica. ¡Guau! ¡Les daré una buena película! Pegamento para película. Mientras tanto... Aquí está, señor. Terminada y lista para verse. Espero que sea buena. Bien, veamos su trabajo. Sala de proyección. Toma para que la veamos, Rodolfo. El oro está donde lo encuentras. Nueva visita al zoológico del Parque Central. Las películas son su mejor entretenimiento. ¿Qué? Bañados por la gloria del sol californiano, los felices legionarios marchan en escuadra. Nuevo modelo de aviones en prueba de vuelo. Con su inventor en los controles, el misterioso aeroplano inicia su ascenso. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Y aquí viene! ¡Fiebre de baile! Cientos de bailarines se reúnen para la prueba final del maratón de baile. Combate mundial de campeones en el Madison Round Garden. Nos encontramos en el Madison Round Garden y suena la campana para el primer round. Los chicos se aproximan al centro del ring. Aquí está, ¿cómo se llama? Dándole un terrible derechazo a la quijada. Y recibe un derechazo en la cabeza y otro derechazo más. ¡Es brutal! ¡No puedo tolerarlo! ¡No puedo soportarlo! Finalistas del concurso nacional de belleza en trajes de baño. ¡Qué nenas! ¡Y la ganadora! Estoy henchida de orgullo. Gracias. Sí. Sorprendente, maravillosa, estupenda, colosal, tremenda, gigante, extraordinaria, increíble, espectacular, fenomenal. Y también es buena. ¡Almorzaré un pavo con toda su guarnición! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor.